En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 6 de mayo de 2020. Como siempre, gracias por estar ahí un día más a través del 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. Y arrancamos en Elche en Punta. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol afronta con ilusión las últimas 11 jornadas de Liga. La reanudación de la competición está prevista para mitad de junio, aunque todavía falta luz verde por parte de las autoridades sanitarias. El club ilicitano espera los resultados de los test del COVID-19 para confirmar que puede empezar con los entrenamientos individuales a finales de semana. Pacheta podrá disponer, si todo va bien en los test, de todos los futbolistas. Se recuperaron ya los lesionados Nuke Nfulu, Jonatas de Jesús y Víctor Rodríguez. Y hay expectación por ver si el Elche, una vez arrancada la fase final de la competición, esas últimas 11 jornadas, es capaz de mantener plaza de privilegio. Recordamos que está a 4 puntos del séptimo y a la misma distancia del tercero, en puesto de playoff de ascenso a primera. Lo malo será que los aficionados no podrán verlo in situ en el Martínez Valero, que será escenario de 6 de los 11 partidos que restan por disputar de la Liga en segunda división. Sí a los 5 cambios. La FIFA aprobará la propuesta del fútbol inglés para el regreso del fútbol y la FIFA está dispuesta a que los entrenadores en el fútbol europeo, en esta situación singular para todos los que reanuden los campeonatos, puedan hacer no 3 ni 4, sino hasta 5 cambios, eso sí, en 3 momentos como mucho. No se podrá hacer 5 cambios en 5 veces, máximo en 3. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol la repasamos, como siempre, aquí en Elche en Punta, en Teleelch, Radio Marca. Romeo, soy Julieta. Si estás escuchando esto es porque ya me he ido. No eres tú, soy yo. Y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada. Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota en la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar. En esta situación excepcional, el equipo humano de Ascensores Serki sigue prestando sus servicios, con especial atención a las averías y reparación de ascensores. Por su seguridad, recomendamos que el ascensor lo utilice una sola persona, que se proteja el dedo para pulsar el botón y que se lave las manos después de cada uso. Para Ascensores Serki, su seguridad y la de su familia es lo primero. Si tiene alguna duda, llame al teléfono 965 42 23 76 o visite nuestra web serki.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La cuenta atrás para el regreso de la plantilla del Elche Club de Fútbol a los entrenamientos ya ha comenzado. El club ilicitano, recordamos que llevó a cabo ayer martes los test a los jugadores y al cuerpo técnico y dirección deportiva y en definitiva todo el personal que está alrededor del equipo para confirmar que no existe contagio por coronavirus en el entorno franjiverde y así arrancar de nuevo la actividad deportiva en sus instalaciones. Si todo marcha con normalidad, en menos de 24 horas, se deben conocer los resultados y los de Pacheta podrán volver al trabajo con sesiones de entrenamiento en la primera fase individualizadas. Por delante quedan 3 meses muy exigentes para recuperar la forma y competir, pero se afrontan con mucha ilusión. Pacheta podría, si no hay ningún problema con los test, podrá contar con toda la plantilla al completo. Y es que recordamos que cuando la propagación de la pandemia obligó a detener la competición, el Elche tenía en la enfermería a 3 futbolistas, Nuke Nfulu, Víctor Rodríguez y Jonatas de Jesús, 3 futbolistas, sobre todo los 2 últimos, muy importantes refuerzos del mercado invernal. A todos ellos, a los 3 les ha venido francamente bien el parón, entre comillas, lo de francamente bien, para recuperarse y estar ya en condiciones de volver al trabajo con el grupo. Nuke ha evolucionado muy bien de sus molestias en el aductor izquierdo, por lo que no ha tenido que pasar por el quirófano. Víctor Rodríguez ha podido fortalecer su cuádriceps y Jonatas de Jesús ha dejado atrás la lesión en el isquio que le obligó a abandonar el encuentro en Vallecas. Por cierto, que desde Grecia, desde el fútbol griego, desde el AEK de Atenas, se comenta que el club griego está interesado en los servicios de Víctor Rodríguez para la próxima temporada. Recordamos que por culpa del parón del COVID-19, se cortó todo en el mundo también del fútbol. Esto le llegó al Elche, pues estaba yo creo que en un gran momento, con esa importante victoria frente al Rayo Vallecano por 2-3. El equipo se reafirmó como candidato al ascenso en los puestos de playoff. Los ilicitanos, recordamos que están 6.º con 46 puntos, a 4 de la tercera posición de la Almería y con 4 de ventaja sobre el 7.º. Destacar que de los 11 partidos que restan, 6 se jugarán en el Martínez Valero, 5 a domicilio, aunque todo apunta a que no habrá aficionados en las gradas de ningún estadio como mínimo hasta 2021 o hasta que haya una vacuna si la hubiese antes. Por tanto, el Elche espera regresar al trabajo con el objetivo de la permanencia casi cumplido, lo que le permite afrontar con la máxima ilusión las 11 jornadas que restan para terminar la competición. No es oficial, pero la Liga, la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes quieren acabar el campeonato y en ese sentido está previsto que se reanude a mediados de junio tras unas primeras semanas que los clubes aprovecharán para adaptarse de forma progresiva a esta nueva normalidad. Entre 4 y 5 semanas va a ser como una pretemporada de verano y a la espera de que las autoridades sanitarias den el sí, el que se puede reanudar la competición. Quien sí va a dar el sí es FIFA a los 5 cambios, 5 sustituciones. La FIFA lo va a aprobar para la Premier inglesa y esto significará que los entrenadores tendrán hasta 5 sustituciones de las 3 habituales a las 5, eso sí, como máximo en 3 momentos del partido. No pueden hacer 5 sustituciones en 5 cambios diferentes para no perder demasiado tiempo, al igual que también habrá 2 parones por cada tiempo de 1 minuto cada uno para poder hidratarse y refrescarse, porque la reanudación va a coincidir con los meses calurosos, desde mitad de junio hasta primeros de agosto. Por tanto, el fútbol va a cambiar y mucho. Los entrenamientos son los primeros en mostrar la nueva cara, con maneras y métodos hasta ahora nunca vistos, con guantes, con mascarilla, de manera individual y con todas las medidas higiénicas que ello conlleva. Por cierto, el que fuera entrenador del Elche Club de Fútbol en una de sus etapas más gloriosas, el valenciano Fran Escribá, que fue el hombre que llevó al Elche a Primera División tras 24 años, tras 25 de sequía, y luego lo mantuvo 2 años en Primera, habla de un presente muy bonito con Pacheta y con esta plantilla. Fran Escribá. Tenemos ahora un presente muy bonito, con el equipo haciendo muy bien las cosas, con Pacheta, su cuerpo técnico, los jugadores y la afición de nuevo empujando y ayudando al equipo, y bueno, con los objetivos cercanos, que a lo mejor no se cumplen este año por las circunstancias, porque imaginemos que no se reanuda esto, bueno, pues lo haremos otro año. Pero con la sensación de que el Elche, no solo ahora, sino en los próximos años, va a ser siempre un equipo que esté cerca de sus objetivos. Y ojalá, si se reanuda este año, sea este año, pero si no, sea lo antes posible, y el equipo vuelva y la ciudad vuelva donde merece, en la Primera. Y si mis obligaciones me lo permiten, yo estaré allí, como un ilicitano más, estaré donde el equipo pueda ascender, ojalá en el Martínez Valero, con todos vosotros, pues será un placer. Pues ojalá que pueda estar, pero si esa puerta cerrada va a ser difícil. Claro, es que uno se pone a pensar en los nuevos escenarios. ¿Os imagináis un Elche jugando el playoff a puerta cerrada? Pues va a haber que imaginárselo. ¿Lo firmaríamos? Yo lo firmo ya, pero es triste, ¿no? El ver que los aficionados en un playoff de ascenso no pueden animar a su equipo. ¿Os imagináis que asciende la celebración, sea donde sea, sin aficionados? Y luego, ¿podrán ir al ayuntamiento? ¿Podrán los aficionados celebrarlo con los jugadores? Es que el escenario ahora mismo es surrealista, pero es lo que hay. Por cierto, hablamos de balonmano. Ya os comentábamos esta semana que el Club Balonmano Elche, el equipo femenino, tras una extraordinaria temporada sin acabar, al darla por finalizada la Federación Española de Fútbol, el equipo femenino se proclama subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola y además competirán en Europa el año que viene. Bueno, pues Ana Martínez ha renovado con el Club Balonmano Elche. La capitana del primer equipo femenino liderará el proyecto para la temporada 2021, en la que el club está clasificado, como digo, para competir en Europa. La que no estará, y ya lo comentábamos el otro día, es Laura Hernández, la perla de la cantera franjiverde, que ha fichado por el campeón de la Liga, el Vera Vera Vasco. Es lo malo, entre comillas, de ser muy buenos, como son en la cantera del Club Balonmano Elche. Que todos se fijan en ti. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos. Gracias, saludos. Feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.